Caminos de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. El Espíritu Santo en la vida del cristiano. San Pablo, escribiéndole a los Efesios, les preguntaba: ¿habéis recibido ya al Espíritu Santo? Y ellos, extrañados, le respondieron: ni siquiera hemos oído hablar que existe un Espíritu Santo. Esta es tal vez una realidad para algunos cristianos. Ni siquiera han oído hablar, o ni siquiera saben lo que significa en sus vidas el Espíritu Santo. Vamos a hablar de este tema difícil y empecemos con la promesa del Espíritu a los discípulos de Cristo. El Espíritu Santo reviste muchos nombres, apelativos y símbolos en la Sagrada Escritura. El símbolo del agua. El simbolismo del agua es significativo de la acción del Espíritu Santo en el bautismo, ya que después de la invocación del Espíritu Santo, esta agua se convierte en el signo sacramental eficaz del nuevo nacimiento, del mismo modo que la gestación de nuestro primer nacimiento se hace en el agua. Así el bautismo espiritual significa que realmente nuestro nacimiento a la vida divina se nos da en el Espíritu Santo. La unción, el simbolismo de la unción con el óleo, es también significativo del Espíritu Santo, hasta el punto que se ha convertido en casi un sinónimo suyo. En la iniciación cristiana, en el signo sacramental de la confirmación, llamada en las iglesias de Oriente crismación, la unción significa al Espíritu Santo. Pero para captar toda la fuerza que tiene, es necesario volver a la unción realizada por el Espíritu Santo, la primera, la de Jesús. Cristo, Mesías, en hebreo, significa el ungido del Espíritu de Dios. La Virgen María concibe a Cristo del Espíritu Santo, quien por medio del ángel lo anuncia como Cristo en su nacimiento e impulsa a Simeón a ir al templo a ver al Cristo del Señor. Es él, en fin, quien resucita a Jesús de entre los muertos. El Espíritu Santo resucita a Jesús de entre los muertos. El fuego es otro símbolo del Espíritu. Mientras que el agua significaba el nacimiento y fecundidad de la vida dada en el Espíritu, el fuego simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu. La nube y la luz. Estos dos símbolos son inseparables en las manifestaciones del Espíritu Santo. Desde las teofanías del Antiguo Testamento, la nube, unas veces oscura, otras luminosa, revela al Dios vivo y Salvador, tendiendo así un velo sobre la trascendencia de su gloria, con Moisés en la montaña del Sinaí, en la tienda del reunión y durante la marcha por el desierto. El Espíritu Santo desciende sobre la Virgen María y la cubre con su sombra, para que así conciba y dé a luz a Jesús. En la montaña de la Transfiguración, es Él quien vino en una nube y cubrió con su sombra a Jesús. La nube y la luz son símbolos del Espíritu Santo. Así otros símbolos, como el sello, la mano, el dedo y sobre todo la paloma. Al final del diluvio, cuyo simbolismo se refiere en el bautismo, la paloma soltada por Noé vuelve con una rama tierna de olivo en el pico, signo de la tierra es habitable de nuevo. Y cuando Cristo sale del agua en su bautismo, el Espíritu Santo, en forma de paloma, baja y se posa sobre él. El Espíritu desciende y reposa en el corazón purificado de los bautizados. En algunos templos, la Santa Reserva Eucarística se conservaba o se conserva suspendida en un receptáculo metálico en forma de paloma, la que llamaban el columbario, el palomar, suspendido por encima del altar. El símbolo de la paloma para sugerir al Espíritu Santo es tradicional en la iconografía cristiana. Los rasgos del rostro del Mesías esperado comienzan a aparecer en el libro de Emanuel, en particular en el capítulo 11 de Isaías, versículo primero y segundo. Dice el profeta: saldrá un vástago del tronco de Jesé y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y temor del Señor. Enumera ya Isaías, muchos siglos antes de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, los dones que Él nos trajo, los dones del Espíritu Santo. Y por eso Cristo inaugura el anuncio de la Buena Nueva haciendo suyo este pasaje de Isaías, Lucas 4, 18, 19. Dijo en la sinagoga de Nazaret: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a anunciar a los pobres la Buena Nueva y a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Hoy se ha cumplido esta profecía aquí en Nazaret. Y el Señor Jesús nos prometió en varias oportunidades enviarnos al Espíritu Santo, especialmente cuando Él desapareciera por su muerte, resurrección y ascensión al cielo. Nos dijo en la última cena, según lo cuenta San Juan

En María, el Espíritu Santo realizó el designio benevolente del Padre. La Virgen concibe y da a luz al Hijo de Dios por medio del Espíritu Santo. Su virginidad se convierte en fecundidad única por medio del poder del Espíritu y de la fe. Así explica este bello misterio el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 722 y 723. Llega la plenitud de los tiempos cuando nos envía Jesús al Espíritu Santo. Oigamos con respeto y devoción cómo narra los Hechos de los Apóstoles la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, repartidas sobre cada uno de ellos. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu hacía que hablaran. Por aquellos días había en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, llegados de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabía qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro que se decían unos a otros: ¿acaso no son de Galilea todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Allí hay gente de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de la región libia cercana a Cirene. Hay también algunos que vienen de Roma. Unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. También los hay venidos de Creta y de Arabia, y todos los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y sin saber qué pensar, se preguntaba: ¿qué significa todo esto? Pero algunos decían burlándose: es que están borrachos. A esta acusación responde Pedro: es la primera hora de la mañana, no estamos borrachos, estamos llenos del Espíritu de Dios y ansiosos de predicar la palabra de Dios. En este trozo podemos admirar nuevamente los signos del Espíritu Santo: el viento impetuoso, el fuego, las lenguas extrañas que hablan los apóstoles. Pero lo importante es ver la realidad que se produce en el alma de esos pescadores. Unos campesinos humildes, cobardes ante el momento de la pasión de Cristo, que todos le abandonan en el huerto. Ahora se presentan con una profunda valentía a predicar la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo, llenos de espíritu de oración, llenos de celo apostólico, a predicar el reino de Cristo con valor inigualable hasta dar su vida por el Maestro. Todos los apóstoles, a excepción de San Juan, murieron mártires de Cristo por defender con valentía lo que Él les había enseñado. Y su apostolado es la base de la Iglesia. Ellos formaron la Iglesia primitiva, inspirados y alentados por el Espíritu Santo. ¿Dónde está hoy el Espíritu Santo? Ya no esperemos manifestaciones portentosas como el día de Pentecostés. Seamos muy cautos en interpretar esos signos extraños que algunas personas dicen sentir, como hablar en lenguas extrañas, y esos prodigios misteriosos que acaecieron el día de Pentecostés. Seamos muy prudentes en aceptar esos signos porque podemos caer en el engaño. El Espíritu Santo actúa de manera ordinaria, silenciosamente, en la vida ordinaria. Actúa a través de sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Si tenemos amor, si tenemos alegría, si tenemos paz, si tenemos comprensión, si tenemos benignidad, si tenemos bondad, si tenemos fidelidad, si tenemos mansedumbre, si tenemos templanza, estos son los frutos del Espíritu Santo. Estos son los frutos que produce en el alma, ahí está obrando el Espíritu Santo. Y el Espíritu nos llena también con sus dones. Don de sabiduría, que es una gracia que nos desprende de las cosas del mundo y nos hace gustar de las cosas de Dios. El don, el regalo de entendimiento, es una gracia que nos hace conocer con más perfección las verdades de nuestra fe. El don de consejo es una gracia que nos hace elegir con claridad y prontitud lo que contribuye a la gloria de Dios, al bien del prójimo, a nuestra salvación. Pidamos ese don de consejo para saber aconsejar a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros amigos. El don de ciencia es una gracia que nos hace conocer y apreciar las cosas creadas según las enseñanzas de la fe, para que las empleemos en la mayor gloria de Dios y servicio de Dios. Nos haga practicar en nuestra vida el famoso principio y fundamento de San Ignacio de Loyola. El don de fortaleza nos es muy necesario, una gracia que nos hace obrar o sufrir valerosamente por la gloria de Dios, por la expansión del Evangelio, por nuestra santificación. El don de piedad es una gracia que nos inclina a cumplir con facilidad todo lo que se refiere al honor y servicio de nuestro Padre Celestial. El don de piedad. El don de temor de Dios es una gracia que nos comunica un temor filial para con Dios y nos hace evitar todo lo que pueda desagradarle y separarnos de Él. no es el temor servil del siervo, del esclavo, que teme el castigo de su Señor, sino un temor filial del Hijo que teme desagradar o separarse de su Padre. Estos son los dones del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo obra también en la vida ordinaria, con sus luces, con sus gracias. Los dones son tan ordinarios que pueden hallarse por doquier, en la cocina, en la sala, en la escuela, en el taller, en el campo. Y sin embargo, precisamente estos dones, dice Pablo en la primera a los Corintios 12:14, y sobre todo en el famoso capítulo 13, son los más altos y profundos. Más importante que el éxtasis es la interpretación, pues esta edifica la iglesia. Más que hablar lenguas, vale la caridad. Es la máxima virtud, distintivo del cristiano. En esto conocerán que sois mis discípulos. Si hablo las lenguas de los hombres y aun de los ángeles, pero no tengo amor, soy como un bronce que resuena o un címbalo que retiñe. Así pues, el Espíritu Santo está presente en lo más ordinario, en el amor cristiano, pues nada hay más grande que esto que es más ordinario. La más clara descripción de lo que lleva a cabo el Espíritu Santo fue la que oímos en la carta a los Gálatas. Mas el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, comprensión, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Se podría prolongar esta lista describiendo toda la vida cristiana: la fidelidad callada, la bondad abnegada, toda una vida dedicada al cuidado de los enfermos o de los pobres o de los ancianos, cumplimiento callado del deber de un padre, de una madre de familia, del deber de Estado, confianza inconmovible del pecador en que el corazón de Dios es más grande, la fortaleza en las tentaciones, afectuosa solicitud para con el vecino que se halla en apuros, auténtico amor de Dios, la fervorosa perseverancia en la oración silenciosa, la paciencia en el dolor, la alegría de la buena conciencia. Tal es hoy día la acción y obra del Espíritu Santo. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en el programa Caminos de Superación.